El Aguacero Diario es auspiciado por SP Logística. Cotizamos tu flete. Comunicate a través de nuestro correo splogistica@yahoo.com.ar. Recordá, SP Logística cotiza tu flete a través de splogistica@yahoo.com.ar. Saludos a Facu Larricorrea por el auspicio. Buen día, gente. Buen día, barrio de las Canaletas, nuestro querido barrio. Buen día a nuestros vecinos de las islas, a toda la gente que nos escucha diariamente en este Aguacero Diario, este noticiero comunitario de FM La Correntada, la primera radio comunitaria de la ciudad de San Pedro, que tanto esfuerzo conlleva, ¿no? De lunes a sábado, de 9 a 11, tratamos de llevarle noticias y entretenerlos un poco con diariamente. Con mucho esfuerzo y tratando de ser responsables y con muchas ganas. En la operación técnica, el señor César Negro Cejas, y en la conducción, una especie de conductor, Marcos Mono Marsili. A veces me da un poquito de vergüenza, pero bueno, ya está. Estamos acá en la cooperativa Las Canaletas, Juan Ismael Jiménez 1635. Como siempre, hermosa postal tenemos en la ventana del estudio, el riacho que corre y corre. Con la preocupación de nuestros vecinos de las islas, con esta bajante, con esta fuerte bajante que están sufriendo y que ellos reconocen que no es común y que no es normal. Y que realmente están preocupados porque creen que después de esto venga una subida del río importante. Así que bueno, veremos cómo continúa esto. La altura del río en lo que es Iguazú, está 9 metros 5 estacionario. Ya más cerca acá, en la provincia de Santa Fe, el río Paraná tiene 2 metros 62 estacionario. En Rosario, 2 metros 4 estacionario. En San Nicolás, 1 metro 76 baja. Y en San Pedro, 1 metro 1 estacionario. Realmente, bueno, como decíamos, complica también la operatoria del puerto local y complica mucho lo que es el trabajo diario de la gente de las islas, los pescadores que están, bueno, realmente preocupados. Los teléfonos de contacto, si querés comunicarnos, querés contarnos algo, querés decirnos algo, los micrófonos de La Correntada están siempre abiertos. 437-393, el teléfono fijo. Ahí va a estar el señor César Cejas atendiendo muy amablemente, sin voz de dormido, porque arrancamos muy temprano. Somos periodistas muy, muy comprometidos. el celular 1555-5587. El celular nos va a mandar un WhatsApp. Y si no, nos podés encontrar en, el, en la página de La Correntada, lacorrentada.org. Ahí está el streaming, nos puede escuchar por internet y seguirnos, tanto a nosotros como a todo lo, toda la, la programación diaria de esta querida radio La Correntada, que cumplimos 3 años al aire con una fiesta hermosa, la verdad que muy linda fiesta, mucha gente, muy organizada, muchas felicitaciones a la gente que le puso, a la organización, que le puso esfuerzo, y realmente salió muy linda. Y festejando este radio comunitario, esta resistencia de los medios, este espacio distinto, con otras voces, y que mucha gente realmente le pone el hombro para que esto siga al aire y funcionando de la manera que funciona. Las farmacias de turno para este sábado 14 de julio, Emilio Frers 320, Boulevard Moreno 620 y San Martín 150. Para mañana domingo 15 de julio, Ituzaingó 560, 11 de septiembre 1585 y Pellegrini 2250. La temperatura en este momento aquí en la cooperativa Las Canaletas, 11 grados, una máxima de 22 para hoy, una mínima de 9, 22 grados va a estar muy bueno, hay que aprovecharlo porque bueno, la semana que viene parece que viene mucha agua. Una humedad del 90% para en este momento, así que bueno, aprovechar esta tarde a full, hoy domingo para los chicos que empiezan las vacaciones de invierno. Y bueno, y pasarla de la mejor manera, ¿no? ¿Qué va a ser? En tiempos difíciles hay que ponerle buena cara. Otra no queda. Un 14 de julio del 2003 nos dejaba el amigo Máximo Francisco Repilado Muñoz, alias Compay Segundo. Gran músico cubano. Tocó la guitarra, el tres cubano, el clarinete y el bongó. Además de la tumbadora. Fue inventor de la armónica, un híbrido de 7 cuerdas entre la guitarra española y el tres cubano. El tres cubano, no sé lo que será, yo lo marco como me hago el que sé, y digo todo lo que tocó Compay Segundo, pero bueno, realmente un músico trascendental en la historia latinoamericana, parte importante de lo que fue Buenavista Social Club. Y bueno, y para recordar a este gran músico cubano, va esta canción Chan Chan. De Alto Cedro voy para Marcané, llego a Cueco, voy para Mayarí. De Alto Cedro voy para Marcané, llego a Cueco, voy para Mayarí. Tengo, no te lo puedo negar, se me sale la babita, yo no lo puedo evitar. cuando Juanica y Chan Chan en el mar cernían arena, como sacudí el jibe, a Chan Chan le daba pena. De pajas que yo me quiero sentar en aquel tronco que veo y así no puedo llegar. De Alto Cedro voy para Marcané y llego a Cueto, voy para Mayarín. Ataque con vaya, ataque de frente. De Alto Cedro voy para Marcané, llego a Cueto, voy para Mayarín. De Alto Cedro voy para Marcané, llego a Cueto, voy para Mayarín. De Alto Cedro voy para Marcané, llego a Cueto, voy para Mayarín. De Alto Cedro voy para Marcané, llego a Cueto, voy para Mayarín. De Alto Cedro voy para Marcané, llego a Cueto, voy para Mayarín. ...92.7... ...9.18, ahí sonaba Compay Segundo y ese Chan Chan, tremendo tema. Y para completar la información, porque tenemos una producción súper veloz con el señor César Cejas, el tres cubano es un instrumento cordófono derivado de la guitarra que surgió en la isla de Cuba, más específicamente en las zonas rurales del oriente cubano. Una de las referencias más antiguas de este instrumento es de los carnavales de Santiago de Cuba en 1892, cuando Nené Manfugás bajó desde los campos de Baracoa con un instrumento rústico de tres cuerdas dobles y una caja de madera llamado tres. No obstante, el etnólogo Fernando Ortiz sostiene que el tres no es una invención cubana y que instrumentos muy similares ya existían en la España medieval. Mentira, los españoles no inventaron nada. No sé. Che, bueno, vamos con las efemérides del día de hoy, el 14 de julio. Sin dudas, la efeméride más importante de una historia universal es el 14 de julio de 1789, con esta Revolución Francesa que creó la grieta. Esta es la verdadera creadora de la grieta, ¿no? Izquierda y derecha. Pero bueno, qué mejor que el amigo Paolo Menotti para explicarnos un poco lo que fue la Revolución Francesa. ¿Qué tal? Buenos días, oyentes de La Correntada. Buenos días, Mono. Hoy la fecha es el 14 de julio y vamos a hablar un poquito sobre la Revolución Francesa. ¿Qué cambios trajo para la humanidad? Hace ya más de 200 años, en 1789, Francia vivía en un absolutismo real. El rey y la nobleza manejaban prácticamente todo. La sociedad estaba dividida entre nobles y plebeyos. Los nobles no llegaban al 5% de la población y tenían muchísimos privilegios. No pagaban impuestos, decidían y tenían encima derechos sobre las demás personas. El resto de la población tenía que pagar sus impuestos, algunas formas de renta a estos señores, y no tenían privilegios a la hora de ocupar algunos cargos, salvo que había aparecido una clase social que se llamó la burguesía, que habían iniciado como comerciantes y empresarios, y que también esos burgueses empezaron a nutrir al Estado de Francia de funcionarios de carrera, abogados, pequeños jueces, fiscales, etc. Francia en 1788 atravesaba una crisis económica importante. Casi el 80% de su gasto se lo llevaba el ejército y, obviamente, esa gran capa alta de funcionarios. Además de todo lo que se producía, todo lo que se trabajaba y que era gratis, se lo llevaban ellos. Francia había ayudado, o el reino de Francia había ayudado, a la independencia de Estados Unidos, unos años antes, en contra de su rival, Inglaterra. Y en esa guerra, Francia agotó sus recursos, entonces el rey se vio obligado a tratar de renovar y de exigir más y mejores impuestos. Entonces, recurrió a una vieja tradición que hacía mucho que no se usaba en Francia, que era llamar a la reunión de Estados Generales. En esa reunión se tomaban las medidas de gobierno que eran muy vitales, pero que ya sobrepasaban al rey. Entonces, a esa reunión iban los tres estados, los tres estamentos principales de la sociedad: la nobleza, el clero, o sea, los obispos y cardenales, y un tercer estado que era la burguesía. Cuando llegaron a esa reunión se dieron cuenta de que la burguesía, el tercer estado, eran mayoría. Entonces comenzaron a debatir si era mejor votar por estamento o votar por cabeza. La burguesía se dieron cuenta que eran mayoría, entonces pidieron votar por cabeza. En cambio los otros dijeron que no, que había que votar por estamento. La estrategia era clara. Los dos estamentos, nobles y clero, pensaban sobrecargar con los impuestos a la burguesía. En ese sentido, entonces, la burguesía decidió separarse de esa reunión y formar una asamblea. Fueron a un lugar donde el rey jugaba la pelota paleta, o sea, una especie de tenis que se jugaba en esa época, y en ese lugar se dio el juramento del juego de pelota, donde la burguesía dijeron que no se iban a separar hasta no formar una nueva constitución. ¿Qué significa esto? Hacer una nueva constitución era hacer un nuevo contrato social, de acuerdo a lo que planteaba Jean-Jacques Rousseau. Un nuevo contrato social significaba renovar las pautas de gobierno. Y en ese sentido, entonces, la burguesía y algunos nobles y algunos del alto clero empezaron a legislar, a hacer nuevas leyes. Y formaron la Asamblea Constituyente. Pronto esa asamblea decidió que no tendría que tener lugar cerca del rey, sino que alejarse. Entonces decidieron irse del Palacio de Versalles, que era donde vivía el rey, a unos 40-50 kilómetros de París, y se instalaron directamente en París. El rey, cuando vio esto, obviamente no le agradó, y entonces intentó frenarla a esa nueva constitución porque sabía que le iba a sacar el poder. La cuestión era clara: la soberanía iba a pasar al pueblo, la gente iba a empezar a decidir, se iban a convertir en ciudadanos. Ya no más iba a ser el rey el soberano. A partir de ahí, entonces, está sobre nosotros las decisiones. Mucha gente dice, bueno, no, la política, los políticos, no, no. A partir de 1789, las decisiones están sobre nuestros hombros. El tema es hacerse cargo y el tema es tratar de coordinar una forma favorable para todos, ¿no? Fue así que entonces el rey no vio con buenos ojos esto y decidió rodear a la ciudad de París con su ejército. Recordemos que hasta 1789 el ejército lo manejaba directamente el rey y estaba formado completamente de mercenarios. ¿Qué es lo que pasó? Los sectores bajos de la ciudad de París, comerciantes, pequeños artesanos, pequeños comerciantes, llamados sans-culottes, porque usaban pantalones largos o pollera, y no usaban los culottes, que eran unos pantalones cortitos o hasta la rodilla, que usaban plateaditos los nobles, la gente que tenía plata. Los sans-culottes, la clase pobre, apoyó a los diputados porque veía en eso que iba a haber una transformación que los iba a favorecer. Entonces, cuando el rey rodeó la ciudad, muchos diputados y la plebe, los sans-culottes, comenzaron a recorrer las calles de París manifestándose y tratando de buscar armas para defender a la asamblea. Consiguieron armas y pensaron que en un lugar, que era un castillo donde el rey tenía una prisión y donde el rey metía presos allí a todos los que no podían opinar en contra de él, se encaminaron hacia ese lugar que se llamaba la Bastilla. Y, para sorpresa de todos, la multitud logró derrotar a los soldados que estaban en la Bastilla. A partir de ahí, entonces, se quedó claro que la soberanía estaba en manos de la gente y ya no más del rey. Eso es uno de los principales acontecimientos de la Revolución Francesa, que fue un fenómeno, un proceso largo, que se extendió por lo menos desde 1789 hasta 1799. Y otro proceso fue el Gran Miedo, que fue cuando los campesinos comenzaron a recorrer el campo y prendieron fuego castillos, pero también prendían fuego los papeles que decían que ellos tenían de obligaciones con los señores y que los señores tenían derechos para con ellos. Por ejemplo, se termina con el feudalismo de esa manera. ¿Qué significa esto? Había gente que tenía derechos sobre otros. Derechos a juzgarlos, derechos a matarlos, derecho a exigirles cosas. Incluso hay un derecho que se llama jus primae noctis, que era el derecho que tenía el señor feudal a acostarse la primera noche de matrimonio con la esposa del campesino. El Gran Miedo, obviamente, es un nombre que le pusieron la alta nobleza. Para los campesinos no fue un gran miedo. Y por último, en agosto, en la Asamblea Constituyente, se produce la Declaración de los Derechos del Hombre. A partir de ahí, se empieza a decir que todos somos iguales ante Dios, porque hasta ese momento se pensaba que el rey era puesto por Dios. Entonces, a partir del 10 de agosto de 1789, con la Declaración de los Derechos del Hombre, todos somos iguales y nadie tiene derechos sobre otros. Bueno, justamente sobre eso es que se inspiraron los patriotas de la Revolución de Mayo y provocaron la Asamblea del año 13. Espero que les haya gustado y estamos en contacto. Muchas gracias. 92.7. Bueno, ahí la columna del licenciado Paulo Menotti, que va a estar el 28 de julio, sábado 28 de julio, acá en la radio, en realidad en el estudio número 2, en lo que es el salón contiguo, a este estudio, dando una charla, debate sobre el trabajo y conflicto en San Pedro del irigoyenismo. Va a ser a partir de las 17 horas con entrada libre y gratuita acá en Juan Ismael Jiménez 1635. Pablo Menotti, que diariamente o sábado a sábado nos da una efeméride, es profesor licenciado en historia UNR, posee un doctorado en la UBA, periodista de diario El Ciudadano de Rosario y obviamente columnista de este gran noticiero diario de La Correntada. Otra efeméride que queríamos sumar, que en realidad ocurrió entre el 11 y el 13 de julio, es la desaparición forzosa del Grillo Ruggia, ¿no? Lili Ruggia, su hermana, había posteado en la red social Facebook que esta es la semana en la que en 1974 fusilaron y desaparecieron a mi hermano Enrique Ruggia en Foz de Iguazú, Brasil, entre el 11 y el 13 de julio. Junto a 5 compañeros, ayer me surgió la idea de que entre el 1 de julio, en que murió Perón, él fue a su entierro y el momento en que lo fusilaron y desaparecieron, es como una cuenta regresiva de unos 10 días. Yo ahora, hace unos años, lo siento así. Él, estoy segura, a sus 18 años llenos de vida, jamás hubiera imaginado de semejante desenlace. Hasta la victoria siempre, cárcel a los genocidas, ni olvido ni perdón. Así que nuestro recuerdo a Grillo Rugia, y bueno, y un saludo grande a Lili y su familia. Y por último, la última efeméride, ya está acá el doctor Diego Solanas, que viene a reparar ese dolor que nos produjo la semana pasada. Pero bueno, no, tenía su pautado anteriormente a la nuestra, su entrevista en otra radio, y bueno, no por diferentes temas no pudo llegar. Pero bueno, hoy vino acá a contarnos un poco qué es la Defensoría del Pueblo. El 14 de julio de 1977, en la ciudad de Tucumán, ocurrió un hecho que se llama la desaparición de los mendigos, o los mendigos de Tucumán. Eloy Martínez, periodista, escribió un relato en La Nación en el 2004 sobre la desaparición de 25 gente de la calle, ¿no? Pordioseros, lincheras o gente desposeídos o los llamados loquitos, con la pronta visita de Videla, el intendente de facto en ese momento de lo que era la ciudad de Tucumán, el mal recordado Domingo Bussi, hizo limpiar el parque 9 de julio de toda gente mala vida, o sea, gente sucia, pobre, eso que le daba mal aspecto al Jardín de la República. Y bueno, por la visita del nefasto Videla. 25 vagundos, mendigos solitarios, hambrientos, fueron subidos, recolectados durante 3 noches a un colectivo por fuerzas de represivas, y llevados hasta Catamarca, donde fueron abandonados, ahí mismo, ¿no? Fueron abandonados en un pueblito, donde se llama Ovanta el pueblo, al límite de Tucumán. Ellos dicen que los lincheras se miraban unos a otros cuando el atardecer se hacía noche y la temperatura les empezaba a velar los huesos. A más de 3 décadas de la partida del camión con los mendigos por la ruta 38, se supo ahora que 24 fueron rescatados por los catamarqueños, pero uno, que según dice fue granadero durante el primer gobierno peronista, apareció rígido, tieso y muerto por el frío en un quebrachal. Entre los que le escaparon a la parca estaba Carlos Gutiérrez. Fue internado junto a su amigo Juan Silvestre Salguero, que presentaban un cuadro de hipotermia. Carlos Gutiérrez sufrió ese espanto de la peor manera. Ya nunca más pudo ver la luz porque el impacto emocional lo dejó ciego para siempre. Cuando le dieron el alta en un hospital de Catamarca, no pudo despedirse de nadie porque lo tomaron de un brazo y lo cargaron en lo que creyó era una ambulancia para devolverlo a su Tucumán natal, donde encontró un asilo con una cama caliente y un poco de comida. Fue una historia mínima, pero emblemática de la brutalidad de la dictadura. Y en realidad esto nunca salió a la luz, salvo por esa nota en el 2004 en La Nación de Tomás Eloy Martínez. Y en el 2011 volvió a replicar el diario Clarín, que ahí donde está la verdad de la verdad. Y bueno, incluso el juzgado de paz de Ovanta, que aparte era periodista, habló de esto, hizo todo un raconto de lo que pasó, porque fue quien le tuvo que los tuvieron que rescatar los catamarqueños. Pero bueno, así ocurrió. 25 personas fueron eliminadas para no entorpecer la belleza, porque llegaba Videla. Bussi quiere que se desagravie su persona ante estas ante esto, ¿no? Como que él no fue, como que en realidad fue un policía que se pasó de mambo, y bueno, Bussi es Bussi, Videla es Videla, y eso no va a cambiar. Bueno, eso fueron las efemérides para este día, y qué mejor que cerrarlas con este tema de Escape y El Olvidado. Mi nombre es Alejandro Dolina y este es un saludo para Radio La Correntada de San Pedro. Señora, déjese arrastrar. ¿Quién dijo que la cultura no tiene olor? Te acostumbras a la rutina. 9:40 de la mañana, le mandamos un enorme y gran saludo en conjunto, los tres, creo, ¿no? Sí. A ver. Al señor Modesto Caracho González, gran persona, gran laburante social, gran fundador del Club Infantil El Porvenir, y bueno, que ahora está con un nuevo emprendimiento, como siempre,

me llaman calle, me llaman calle, calle sufrida, calle tristeza de tanto amar. Sufrida calle, tristeza de tanto amar. Me llaman calle, me llaman calle. Calle sufrida calle, tristeza de tanto amar. Me llaman calle, me llaman calle. Calle sufrida calle, tristeza de tanto amar. Me llaman calle. Hola, mi nombre es Alejandro Dolina y este es un saludo para Radio La Correntada de San Pedro. Señora, déjese arrastrar. ¿Quién dijo que la cultura no tiene olor? Te acostumbras a la rutina, te acostumbras a la pobreza, te acostumbras a la derrota, también te acostumbras a la bobera, te acostumbras a no ser nadie, te acostumbras a un mar de culpas, te acostumbras a ser esclavo, también te acostumbras. Te acostumbras a la hamburguesa, te acostumbras al sexo frío, te acostumbras al maltrato, también te acostumbras a la violencia, te acostumbras al noticiero, te acostumbras a la careta, te acostumbras. 10:07 de este aguacero diario de sábado. Este noticiero comunitario de FM La Correntada, que va de lunes a sábados de 9 a 11, con el esfuerzo personal y comunitario de mucha gente. Recordamos los teléfonos: 437-393, el teléfono fijo, 1555-5587, el celular de la radio, y si no, por medio de la página en lacorrentada.org. Le damos la bienvenida a la gente que se suma a este aguacero de hoy, 14 de julio. Recordamos las farmacias de turno: Emilio Frers 320, Boulevard Moreno 620, San Martín 150. Para mañana domingo 15 de julio, Ituzaingó 560, 11 de septiembre 1585 y Pellegrini 2250. Un saludo muy grande, en especial a la gente de Remis Belgrano, 421-515, Belgrano 2400, la gente de ahí de Remis Belgrano está escuchándonos. Un saludo grande para toda la gente que le pone su hombro diariamente a este laburo. Y un saludo muy especial al señor Pichuco Gómez, que estuvo el sábado pasado con esta gran fiesta, ¿no? En el Peñón, en Casa Raíz, por muy supuesto. Muy linda fiesta, ¿no? Sí, la verdad que estuvo muy bueno. Se agradece, por supuesto, la colaboración del señor Pichuco Gómez, que no solo puso el sonido, sino que también cerró este espectáculo, este día espectacular que pasó ahí en Casa Raíz, con la exposición de fotos de los pescadores, y en donde también se recolectó ropa para el merendero de Raquel, que en este caso se lo alcanzó, el organizador de esa parte era el señor Pichuco Gómez. Excelente, sí, la verdad que yo estuve ahí, muy bueno el guiso de lenteja, las fotos tremendas, la verdad, felicitaciones a la gente de la organización y la gente de las islas, ¿no? Los pescadores que sacaron esas fotos, con tanto sentimiento sería, ¿no? Y bueno, después la gente, obviamente, los artistas que, como siempre, en forma totalmente solidaria, le ponen el hombro a este tipo de actividades y acompañando una otra realidad, quizá que no es tan conocida. Y bueno, y dando a conocer en un lugar tan lindo como es Casa Raíz, con tanta apertura también cultural para la ciudad de San Pedro, y bueno, que se mantenga, obvio. Bueno, vamos un poquito con algunas noticias. En este caso nos remitimos a la República de Bolivia, al Alto Perú, y dice que Bolivia pasará de la tecnología analógica a la digital. Aunque les duela, Bolivia se viene con todo. La infraestructura de conectividad brindada por el satélite Tupac Katari, lanzado al espacio en 2013, es ideal para que las televisoras pasen a la señal digital, informó hoy la Agencia Boliviana Espacial. Nuestro satélite facilita la implementación de la televisión digital y la introducción de otras tecnologías avanzadas en todo el país. Según la entidad estatal, la televisión digital es un formato de nueva generación que permite al usuario acceder a una imagen de mejor calidad, más nítida, con mayores detalles y libre de distorsiones propias del sistema analógico. Acorde con el plan de migración, todas las señales de televisión de la banda VHF en las ciudades de La Paz, Cochabamba y Santa Cruz deben comenzar este mes la transmisión digital en los nuevos canales asignados en la banda de UHF, indicó la AVE. La entidad añadió que el 30 de noviembre de 2019 estos canales transmitirán simultáneamente tanto en el formato analógico usado hasta ahora como en el digital, y en esa fecha dejarán de emitir señales analógicas. A partir de ese día, todos los otros canales en las ciudades indicadas también dejarán de transmitir en formato analógico y deberán pasar a lo digital. Hasta el momento existen 12 solicitudes de canales de televisión para emitir señal digital a partir de junio de este año, y los demás operadores nacionales deben sumarse al proceso hasta noviembre de 2019, acorde con datos del viceministro de Telecomunicaciones. En Uruguay, el Parlamento uruguayo aprueba una ley de combate a la trata de personas. El diputado Frente Amplista Nicolás Viera, miembro informante del proyecto, advirtió que los casos de trata han aumentado en Uruguay en los últimos años y que en 2017 se registraron 350. La diputada del mismo partido, Cristina Lustenberg, recordó que la trata es uno de los negocios más lucrativos del mundo y que en América Latina 25% de las víctimas son niñas y adolescentes. La iniciativa aprobó disposiciones penales que fueron las más cuestionadas por la oposición. Algunas innovan sobre la tipificación de delitos, por ejemplo, penalizan los casos en los que se almacenan pornografía infantil para consumo habitual, aunque no sea para distribución. El diputado Ope Pasquet, del Partido Colorado, consideró que algunos artículos no dan certeza jurídica. En particular, el legislador cuestionó el inciso 2 del artículo 2 del proyecto, que establece que en caso de conflicto o duda sobre la aplicación de la ley, prevalecerá la interpretación más favorable a las víctimas de la trata. Pasquet opinó que esta disposición va en contra del principio penal indubio pro reo, que supone favorecer al imputado en caso de duda. Todas las normativas internacionales procuran asegurar los derechos del imputado, de la parte más débil en el proceso penal, manifestó Pasquet. El legislador colorado también criticó el artículo 40, al que llamó 007, porque da licencia para matar. Este artículo indica que las víctimas de la trata no serán punibles por la comisión de cualquier delito que sea resultado directo de haber sido objeto de trata o explotación. Pasquet puso el ejemplo de una víctima de trata que 10 años después decide matar a su explotador por venganza y que por ello no sería punible. Es ir demasiado lejos, es una carta blanca para cometer cualquier delito, cuestionó. El diputado nacionalista Pablo Abdala coincidió con estas críticas y alertó que el proyecto puede poner en riesgo el sistema de garantías que rigen en Uruguay porque hay una inversión de principio de inocencia. Así que bueno, ahí está están discutiendo una ley de tratas, como siempre, la derecha favoreciendo al desprotegido en todos lados, ¿no? Siempre se ponen del lado equivocado, bajo leyes juristas que ellos no respetan. Y Brasil y Paraguay, Evo y Abdo acuerdan profundizar la cooperación bilateral. Nuestros dos países vecinos, hermanos, Bolivia y Paraguay, acuerdan ahondar en cooperación bilateral. El presidente Evo Morales y su par electo de Paraguay, Mario Abdo Benítez, sostuvieron una reunión ayer en el Palacio de Gobierno y ambos mandatarios acordaron profundizar el trabajo para la integración de las naciones. La cita, que se prolongó por más de una hora, sirvió para que el mandatario de la vecina nación, o sea, de Bolivia, invitara al jefe de Estado, Evo Morales, a su ceremonia de posesión, que tendrá lugar el 15 de agosto en Asunción, a la que el gobernante boliviano confirmó que asistirá. Tenemos una historia en común, un destino que construir juntos, un enorme potencial de economía que se puede integrar, y hoy es el inicio de esta nueva etapa para nosotros, en la que queremos profundizar nuestros lazos de amistad. Por una patria grande, fuerte, ahí sigue la gente de Bolivia, de Paraguay, de Perú, Uruguay, incluso Chile, necesitamos hacernos fuertes más en estos momentos. En lo que respecta a las noticias nacionales, despidos ilegales, la medida dictada por el magistrado Ricardo Tatarsky alcanza a 5 de los despedidos de la Agencia Estatal de Noticias, pero podría ser extendida para cada uno de los 357 trabajadores echados. Según el fallo, la empresa debió haber pedido un proceso preventivo de crisis antes de pretender echar al 40% de la planta. Recordemos que son 357 trabajadores los echados en Telam. Están desmantelando la Agencia Nacional de Noticias porque la Alianza Conservadora de Cambiemos tiene su Agencia Nacional de Noticias, que es Clarín y La Nación. Tratamos de eliminar todo lo que sea plural. En lo que respecta a Provincia de Buenos Aires, para Vidal la culpa por la demora en la carga de los datos es del kirchnerismo. O sea, la gobernadora bonaerense María Eugenia Vidal dio una clase magistral de cinismo en la conferencia de prensa que brindó este mediodía a sostener que la responsabilidad por la demora en la carga de los datos del escrutinio es del kirchnerismo. El kirchnerismo debe una explicación a la sociedad sobre por qué no apoyó el voto electrónico, afirmó Vidal. En este tema de los aportantes ilegales, aportantes desconocidos, Vidal dice: el kirchnerismo debe una explicación a la sociedad porque no apoyó el voto electrónico. Es para pensar, ¿no? O sea, están diciendo que tenés malas aportantes y vos salís gobernadora de la provincia de Buenos Aires. No es. Dice que la culpa del kirchnerismo porque no aprobó el voto electrónico. O sea, es como preguntar: che, ¿tu perro es gris? Sí, no. Pero tengo un gato hermoso. Pero bueno, así es esta Alianza Conservadora de Cambiemos. Una inutilidad y una inoperatividad dolorosa para nosotros, porque la estamos sufriendo. Vidal convocó a los docentes para el 23 de julio, siguiendo con la provincia de Buenos Aires. Será el lunes 23 de julio a las 15 horas. Los maestros advirtieron que, de no haber acuerdo, no volverán a las aulas tras las vacaciones de invierno. Recordemos que un fallo judicial obliga a la provincia de Buenos Aires a citar a una nueva reunión paritaria a los docentes, que ya llevan 1000 años de conflicto con la provincia y con el gobierno de oídos abiertos, y que siempre le ofrecen 15%. Increíble. Lo mismo para la gente de los judiciales. Un fallo judicial ordena ajustar salarios judiciales por la inflación a los trabajadores judiciales de la provincia de Buenos Aires. El Tribunal de Trabajo número 3 de La Plata hizo lugar a un planteo de ampliación de la medida cautelar realizada por la JB. declarando la vigencia de la cláusula convencional sexta del acuerdo salarial del año 2017, cláusula gatillo, disponiendo el aumento mensual de las remuneraciones de los agentes judiciales, que se encuentran comprendidos en el ámbito de representación de la JB, de acuerdo a la variación mensual del índice de precios del consumidor publicado por el INDEC. Sería de un 8% la diferencia. Los judiciales tampoco han recibido invitaciones a discutir paritaria. Solamente hubo una y no se llegó a un acuerdo. Y bueno, y la provincia de Buenos Aires a cuenta de futuros aumentos dio una pequeña variación en los sueldos. Y los médicos nucleados en SICOP no recibieron todavía oferta real. En San Pedro, tras la represión, el municipio se comprometió a cumplir con lo acordado. Parece que luego de la represión a la manifestación de recicladores, mientras protestaban frente a la municipalidad, el obispo de San Nicolás, Hugo Santiago, medió en el conflicto. Los secretarios de gobierno Silvio Corti, de Desarrollo Humano Karina Charela y de Seguridad Eduardo Rolleri se comprometieron a entregar elementos de trabajo la próxima semana. Y se continuará con reuniones frecuentes, dice la gente de Visión Regional. Igualmente, la gente de acá, de La Correntada, los compañeros de La Correntada hicieron un amplio laburo y un fuerte laburo en el día 11 de julio, acompañando a los trabajadores en esta cosa rara en San Pedro, represión tan importante que sufrieron la gente que venía a reclamar algo que le habían prometido, algo que se había firmado. O sea, extraño, realmente no me sorprende nada, ya digo, de la alianza esta conservadora, que la única respuesta que da es siempre goma. Y no tiene respuestas políticas, no tiene políticas de fondo reales, sociales, pero en ningún ámbito realmente. Las políticas son económicas solamente para ciertos sectores. Muy muy extraño, la verdad. Así que volvemos a nuestra solidaridad con la gente, que la lucha minuto a minuto, no ni siquiera es día a día, es minuto a minuto. Y seguramente habrían pensado que no nos iban a mover, así que bueno, por suerte toda la sociedad se puso a favor o por lo menos repudió estos actos y esperemos que se solucione y que la gente de los recicladores puedan y recicladoras puedan acceder a sus derechos. Bueno, la causa penal por aportantes truchos de Cambiemos tiene casos en San Pedro, como veníamos diciendo la gente de Vidal, y esto también es culpa del kirchnerismo, y también es culpa de la asamblea del año 13, que le dio libertad de vientres a los esclavos en 1813. Así que, pero bueno, parece que hay gente en San Pedro que figura como aportante a la campaña del 2015-2017 de Cambiemos y que no lo han hecho, o que por lo menos no sabían. Pero ¿a quién no se le escapa? O sea, ¿quién no deposita 30.000 acá, 30.000 allá y después se puede olvidar? ¿Qué sé yo? Así es la vida. Así que por las dudas, si quieren, acérquense, miren en la página del Colegio Electoral y por ahí tiene una sorpresita que ustedes también son aportantes. Así que bueno. Parece que bueno, en San Pedro también hubo casos. Y por último, la CTAA presentó su lista para las elecciones de agosto. Pido disculpas a los compañeros que no pude estar presente. La lista 1, Germán Abdala, de la Central de Trabajadores Argentinos, presentó sus candidatos a la conducción local para los comicios internos del 8 de agosto. La Secretaría General estaría ocupada por Macarena Velo Perazo, la adjunta por la señora Rosana Escarpino, y la administrativa por Marcela Antonio González. Así que bueno, esta es la Central de Trabajadores A, la que representaría a ATE y a otras agrupaciones agrupaciones sociales, lamentablemente otra fractura más de la Central de Trabajadores Argentinos, pero bueno, cuando se empiezan a perder por ahí algunos principios de funcionalidad de lo que fue la CTA en sus orígenes, lleva indefectiblemente a la fractura, ¿no? Lo importante por ahí es que se aunan en lucha las tres centrales y que se le ponga un coto, un freno a estas medidas tan antipopulares de este gobierno y bueno, y que salgamos adelante. Así que bueno, estos son más o menos algo de las noticias de un picadito de noticias, como diría nuestro compañero Puchero o compañero Poli. Y bueno, y ya que estábamos con un temita, tenemos al Rally, a Rally Barrio Nuevo con Hasta Siempre. Aprendimos a quererte desde la histórica altura, donde el son de tu bravura le puso cerco a la muerte. Y aquí se queda la clara, la entrañable transparencia de tu querida presencia, comandante Che Guevara. Gloriosa y fuerte, desde la historia dispara, cuando todo Santa Clara se despierta para verte. Y aquí se queda la clara, la entrañable transparencia de tu querida presencia, comandante Che Guevara. Quemando la brisa con soles de primavera para plantar la bandera con la luz de tu sonrisa. Y aquí se queda la clara, la entrañable transparencia de tu querida presencia, comandante Che, Che, Che, Che, Che. Revolucionario que conduce a nueva empresa, donde esperan la firmeza de tu brazo libertario. Vamos, el público fuerte. Y aquí se queda clara, extrañable transparente, tu querida presencia, comandante Che Guevara. We'll be right back. Seguiremos adelante, como junto a ti seguimos, y con Fidel te decimos, hasta siempre comandante. Y aquí se quedará clara la entraña de transparencia de tu querida presencia, comandante Che Guevara. Y aquí se queda la cara, se queda la cara, se queda la cara. Nació en el barro de la costa, paraíso canoero. La correntada, la correntada. Sin más juguetes que sueños. 92.7. Y un palito mojarrero. Curizote con el tiempo. Trae los sonidos del río. Pescador y palanquero. Hasta vos. Corazón enamorado. Un verso. Chamamecero fue la correntada, espinel para el pescado y armado en el entrevero. ...10.31 de la mañana, este Aguacero Diario, el noticiero comunitario de FM La Correntada, la primera radio comunitaria de la ciudad de San Pedro, desde el estudio número 1 de la cooperativa Las Canaletas, ubicado acá en Juan Ismael Jiménez 1635, con la operación técnica del señor César Cejas. Y con, bueno, ahora vamos con su aporte diario. Desde corresponsal exclusivo, desde su programa Roja Directa, este programa deportivo futbolístico que también llevan adelante de lunes a jueves de 17 a 19 junto al señor, perdón, lunes y jueves, no, 17 a 19, con el señor Damián Fontanet y Facundo Sterlich. Así que, bueno, César, ¿cómo va? Muy bien, La verdad que ha subido la temperatura, pero yo cada vez tengo más frío. Sí, empezamos, venimos, nos sacamos todo, no sé si, no le ponemos calor a la mañana, me parece. Me parece que no. Así que bueno, sí, 13 grados 3. 13.3 en este momento, sin embargo, la sensación térmica debe ser mucho más baja porque... Sí, es menos 2. Sí, yo ya me puse la campera, nos pusimos, en todo caso, la campera. Sí, sí, sí. Estamos medio enfesados. Así que levantamos la persianita ahí, estamos viendo de vuelta el río, a ver si entra el poncho de los pobres a darnos una mano, ¿viste? Mucho frío aquí en la ciudad de San Pedro, pero no obstante, en la ciudad, en este gran país ruso, no es así. No solo allá es el verano, sino que la gente se está preparando para, primero para lo que va a ser dentro de un ratito, nada más media hora, comienza a disputarse un gran partido entre Bélgica e Inglaterra a las 11, por lo que va a ser el tercero y cuarto puesto de este Mundial Rusia 2018. Dos grandes equipos, uno para mí, uno de los grandes candidatos, que fue Bélgica, que definirá con este Inglaterra lleno de sorpresas, pero para mí, esta es una opinión muy personal, medio aburrido. O sea, ¿Inglaterra? Sí. Sí, volvió a las fuentes, ¿no? Muy táctico, muy técnico, sí. muy de mucho centro. A su historia. Sí. Y Bélgica, la verdad, que jugadores... De Bruyne. De Bruyne, qué bien que juega. Qué lindo que juega, el coloradito es. Sí. Hazard, tremendo. Hazard, que puede ser jugador del Real Madrid, Ojo. Ah, sí. Hubo un comunicado. En realidad, esto venía hablándose del pase del PSG al Real Madrid de Neymar. Ajá. Que sí. El pase se caía, Eden Hazard iba a ser el apuntado para reemplazar a Neymar. Desde el equipo del Real Madrid ya lanzaron el comunicado que en ningún momento se habló de la posibilidad de contratar a Neymar, que tiene muy buena relación con el PSG, que si esto sucediera, el primero en enterarse serían las autoridades del PSG. Ajá. Así que creo que se abre la ventana para Eden Hazard, que la verdad que juega muy bien. Y la verdad que es un mundial tremendo. Merecía jugar la final, tanto él como De Bruyne. Después, bueno, sí, Kompany, Lukaku, tremendo equipo, del mundial de equipos. Sí, sí. Dos grandes selecciones con diferentes historias cada uno, diferentes estilos de juegos quizás. Pero bueno, o sea, en definitiva, tenemos un gran partido ahora a las 11, Bélgica-Inglaterra, con Lukaku Kane, que es el goleador actual todavía de este mundial. Sí. Y ya no le puede pasar nadie, supuestamente. Y bueno, salvo que la rompan y tienen que hacer 3 goles. Sí, va a estar medio complicado, claro, ¿no? Sí. Seguramente será muy completo, Henry. La verdad que aguanta la pelota, él dirige todo, los tiempos, a veces las pelotas paradas. Gran goleador y la verdad que, bueno, no solo la estaba rompiendo ya en el fútbol inglés, sino que lo hizo con su seleccionado, que también tuvo muy buena respuesta con la gente de Inglaterra. O sea, más allá de la derrota, están muy contentos, además por lo que se viene con Inglaterra, porque tiene jugadores muy jóvenes y bueno, esto fue un proyecto. Sí. Y la verdad que han hecho un buen papel. O sea, estar ahí, llegar a semifinal, creo que es un logro importante. Todos equipos con 9. Con 9 grandote, pesado. Sí, sí. Que nosotros lo desestimamos. Sí. O sea que Ramos capaz que el año de la táctica. Bueno, a contraparte de lo que estás diciendo vos, lo dijo Lucas Modric, no hay que ser alto para ser habilidoso. Ajá. Ya nos metemos en lo que es la final de este Rusia 2018 entre Francia y Croacia. Dos equipos totalmente diferentes, ¿no? Pero en los números, mira, yo te voy a tirar algunos números. Dale. Del lado de Francia tiene 10 goles a favor. Sí. Del lado de Croacia, 12. Epa. 4 goles en contra a Francia y 3 se los metimos nosotros. Mirá. Del arquerazo lado, tiene Francia. Arquerazo. Que fue también un mundial de arqueros, ¿eh? Sí. No lo vemos de Courtois, el arquero inglés también es muy bueno. 5 goles en contra tiene Croacia. 1 solo de diferencia con Francia. Ajá. Tiene Francia 4 partidos con Valle Invicta. Eso da hincapié a que no es fácil hacerle goles a Francia. No, sin duda. Tiene 4 penales atajados el arquero de Croacia. Ajá. Eso para tenerlo en cuenta. Y otro detalle que creo que puede definir esta final es que Francia tiene 540 minutos disputados en juego y 630 disputado Croacia. Claro, un partido más. O sea, vienen con un desgaste físico importante. Sí, y realmente muy físico también el laburo que hacen en el campo de juego. Más allá de tener a un cerebrito como Modric, un jugador extraterrestre, tener al delantero, al 9. Lukaku. ¿Cómo es que se llama el que hizo el gol del pase a la final? Mandzukic. Tremendo también, 19 grandote. Terrible. Fuerte. Y Rakitic, que por ahí no destaca tanto en este equipo. Pero tiene un compendio de jugadores jóvenes y no tan jóvenes. Y creo que lo que dijo el director técnico, que recordemos, te voy a tirar 2 cosas. Didier Deschamps en Francia estuvo muy cerca de no ser el director técnico de Francia. Ajá. Se habló mucho en un principio de Sisu para reemplazar porque Francia no venía muy bien. Sí. Hoy está en la final. El técnico croata agarró a nada de empezar el Mundial este equipo. Sí. Y hoy está en la final. Yo me pregunto, ¿lo de San Paoli no fue más o menos parecido? Sí, pero totalmente diferente en resultados. En resultados generales, deportivo... Algunos dirán, pero le tocó perder con Francia y con Croacia. Claro, vos decís que es tercero moral. No digo, solamente tiro esa pelotita. Medalla de bronce moral. Ahí partimos con los dos campeones. Igual no, la verdad que, o sea, yo siempre, a mí me gusta mucho el fútbol, soy obviamente hincha de selección, sea el técnico que sea, pero realmente este muchacho es un mamarracho. Pero bueno, después, si los jugadores son todo lo que quieran, los jugadores son los que juegan, en realidad. A mí, los jugadores nunca te diría nada, o sea, pero bueno. Se habla mucho de este seleccionado, de lo que puede llegar a suceder con Sampaoli, donde creo que ya la relación ya está por demás de quebrada, sí. Porque directamente ya no se habla más con Sampaoli, por lo menos tanto el Chiqui Tapia como Angelici no van a hablar más con Sampaoli, sí con los abogados de Sampaoli. Ya se está hablando de la salida, de cuánto dinero hay que poner, cuánto no, ya se le están metiendo presión para que Sampaoli deje el puesto. Ahora, ¿quién va a agarrar la selección? Muchos nombres, muchos de ellos creo que no van a agarrar la selección. Y hay un nombre que está sobrevolando. En realidad dos. Uno, ojalá que no, que es el de Marcelito Gallardo. Obvio. Con esta dirigencia creo que Marcelo no andaría, porque no anda con muchas vueltas a Marcelo Gallardo, ¿no? Sí. Hay un nombre que está sobrevolando para dos selecciones. Tanto la Argentina como la de México. Ajá. Y es el de Matías Almeida. A tener en cuenta eso, ojo con eso, ¿eh? Matías Almeida. Están. Ya él dijo que sería un honor tener la posibilidad de ejercer ese cargo, pero que ahí nadie dice nada porque todavía hay un técnico en la selección, ¿no? Se está hablando mucho de Matías Almeida, pero también suena para el seleccionado mexicano. Claro. Así Pochettino, que... Gareca. Y también había visto por el ahí. Cholo Simeone. Pochettino, que dicen que es asesor del técnico inglés de la selección. Mirá vos, Pochettino, bien encuadrado, ¿no? Sí, hay muchas historias sobre el seleccionado inglés. El seleccionado inglés se juntó con un equipo de la NBA. Vos decís, ¿para qué? NBA, básquet. Querían ver cómo marcan los jugadores de básquet. Ah, mirá. Por las marcas personales. Inclusive mirá. También tuvieron una reunión, todo el equipo, con el fútbol americano. Porque sí. Querían ver cómo tomaban marcas en velocidad. Claro. O sea, es un equipo muy táctico, muy muy técnico el inglés. Y sí. Por eso creo que llegó a donde llegó. Pero para mí, muy aburrido. Muy aburrido. Sí. Mucho negro inmigrante en las cuatro selecciones. Por ahí en menos, sobre todo lo que es en Croacia, que no tenga algún... Pero después lo que es Francia, Inglaterra, sí, dígame. Croacia tiene la primer manager femenina, o sea, una mujer. Sí. Y un detalle, busquen ahí, googleen la presidenta de Croacia. La presidenta, sí. Googleen que se van a llevar una gran sorpresa. Rompió todos los protocolos. Entró al vestuario, todo, no sí, le importó con remera, nada. Todo iba con trajecito, que yo ya con remera de Croacia, con la remera que parece un mantel, pero que me llevó a la final. Y bueno, y esto de tener que acceder, ¿no?, a las sociedades europeas. A que los negros inmigrantes son parte de su país y que son mejores que la minoría blanca, o que la mayoría blanca, si se quiere, que la apartheid. Así que es un triunfo de la raza. Así que bueno, mañana a las 12. A las 12 del mediodía. La final. La final, ¿eh? Así que bueno, estar atentos, veremos cuál de los dos ganas. Uno tendrá el corazoncito en un equipo más guerrero, quizás como el de Croacia. Sí, sí. Donde el mismo director técnico dijo, nosotros somos un país que no nos damos por vencido muy fácilmente. Ajá. Y creo que esa fue la clave de este Croacia, llegar a donde llegó. Y Francia, bueno, con un equipo tremendo, muy joven, pero la verdad que muy, muy buen equipo. Eso es en lo que respecta al Mundial. Y nos pasamos de vereda rápidamente. Dale. Hacemos un salpique para lo que... Porque es lo que se viene. Porque es lo que se viene, ¿no? No nos olvidemos que se viene la Copa Libertadores. Ajá. Rápido. Recordemos que tiene que jugar Racing River. Esto sí. Es el 9 de agosto. Uf, el 9 de agosto eso. Todavía falta 19:30 horas. Independiente tiene que jugar con Santos el 21 de agosto. Estudiantes versus Gremio el 7 de agosto. Ajá. Atlético Tucumán versus Atlético Nacional de Medellín el 9 de agosto. Después tenemos a Boquita, juega el 8 de agosto contra Libertad. Esos son los partidos, los cruces de los argentinos, de los equipos argentinos. Y después tenemos, no nos olvidemos, la Copa Argentina. Ajá. tenemos ya el lunes, tenemos a San Lorenzo, 21:10 versus Racing de Córdoba. Qué grande. Bueno, como decíamos, otrora partido de primera. Claro. En otros años, cuando Racing de Córdoba andaba por acá, por la primera división A. Esto es en el Arsenal se va a jugar, ¿eh? Ajá. Después te voy a decir por qué estoy nombrando los estadios. Sí. Tiene que jugar el martes Vélez versus Central de Córdoba. Esto es en la cancha de Temperley. Banfield tiene que jugar contra General La Madrid en el estadio también de Arsenal. Un saludo muy grande a Marcos Arevalo por decir uno de los tantos hinchas de Banfield. General La Madrid de la milita en la C o en la D. Ay, ahí me mataste, vos sabés, me entendés. Bueno, pero por ahí tiene que ser. Sí, anda por ahí. Después tiene que jugar Tigre versus Guillermo Brown de Puerto Madrid. Ajá. En el estadio de Morón. Sí. ¿No? Un saludo muy grande a César Escanca, hincha de Tigre. Mirá. Independiente tiene que jugar contra Central Ballester en el estadio Romero de Formosa. Ups. Independiente, un saludo muy grande a Samuel Larrea y a todos los hinchas de Independiente. Y como ya nos estiramos, o sea, tiré hasta el viernes. Después el próximo sábado diremos lo que sigue, ¿no? Pero excelente. No podíamos dejar al eterno rival a Boquita. Juega recién el 1 de agosto versus Alvarado de Mar del Plata con estadio a confirmar. Ajá. Nosotros dijimos aquí que juega River, tiene que jugar. Sí. Todavía falta, ¿no? Pero tiene que jugar contra Central Norte. Sí. Acá hay un problema. Es que esto se iba a jugar en la cancha de Colón de Santa Fe. Ajá. Este partido histórico, ¿no? Sí. Contra Central Norte de Salta. Ahora parece ser que lo van a jugar en el Estadio Único de La Plata. Ajá. Lo cual se armó la tole tole, obviamente. ¿Por qué? Porque la gente, los hinchas de Central Norte de Salta ya tenían organizado todo para ir a ver ese partido, ¿no? O sea, los viajes. Y que le cambien repentinamente la sede a la cancha del Estadio Único aquí de La Plata, los complica en el tema de que tienen que anular todo, volver. Entonces, bueno, ya estamos hablando de que en el primer quilombito que vamos a tener con la Copa Argentina. Así que, bueno, desde el lado de Central Córdoba dicen, a menos que River no cobre las entradas, o sí, le devuelvan los gastos, no sé. O sea, ya se armó el primer quilombo en la Copa Argentina. Ajá. por River. Sí. Veremos qué es lo que pasa. Y después tenemos, no nos olvidemos que también está la Copa Sudamericana. Ajá. Donde tenemos equipos argentinos como, ya te digo, a Lanús. Sí. Tenemos a Colón. Ajá. Defensa y Justicia. Sí. Tenemos a Banfield. Ajá. Tenemos a San Lorenzo. Y no me quiero olvidar de nadie más, creo que hasta ahí llegamos. Estamos en segunda fase recién de la Copa Sudamericana, que también va a ser partícipe en lo que resta del año, ¿no? Dale, buenísimo. Así que bueno, un pantallazo de lo que es el fútbol argentino en sus altos estamentos. Y de lo que es el mundial que se está terminando, este gran mundial que fue Rusia 2018, y que veremos, ojalá la final termine como lo que fue el mundial, ¿no? Que sea un gran partido, ¿no? Que seguramente las cosas están dadas como para que sí sea, pero bueno, es una final. Un detalle de color que te digo: sí, todos los periodistas están hablando de que Rusia, ¿no? Nosotros lo hablamos inclusive aquí, sí, en tu programa sobre. La mirada occidental, ¿no? Que uno tenía sobre, sí, Rusia, y que están todos maravillados, ¿no? Yo estuve hablando con Joaquín de Viva el Pollo, ya que está, ajá, le mandamos saludos, que sí, él estuvo en Rusia, ajá, y, o sea, más como 20 días estuvo en Rusia. Sí. Y me dijo, así, porque yo le hice el comentario, negro, me dice, cuando se solucione todo este quilombo que es la Argentina en algún momento, sí, ni lo dudes, anda a Rusia, pero no vayas ahora en un evento como es ahora el Mundial. Andá a Rusia, yo te puedo asegurar que es hermoso, es espectacular y por sobre todas las cosas muy barato. Mirá, bueno, y sí, es lo que veníamos hablando siempre, ¿no? Pero esta mirada que nos dio Estados Unidos y que nosotros compramos. Pero bueno, muchísimas gracias. Recuerden, lunes y jueves de a las 17 hasta las 19, Roja Directa con la conducción del señor César Cejas, Damián Fontanet y Facundo Sterlich. Programa futbolístico, si los hay, acá en La Correntada. Y bueno, ahora en un ratito vamos a hablar con la doctora Mónica Ortega, la jefa de ANSES de la UDAI San Pedro, que nos va a contar un poco de las prestaciones que está en este momento funcionando con el ANSES. Nos vamos con un temita con la gente con este tema, perdón, que se llama Bailando. ¿Se lo podemos dedicar al señor Néstor Maracalza? ¿Puede ser? Sí, cómo no, un saludo para él. Y para el señor Rogelio Roger Curra, que dice que no sabía que teníamos un programa. No teníamos, estamos invadiendo un programa de otra persona, y bueno, como no había otro, no vimos luz y entramos. Así que estamos acá tratando de dar una manito. Así que un saludo para Roger, ahí que debe estar laburando seguramente. Un abrazo fuerte y grande. Bueno, trabajando. Sí, bueno, viste que hay que decir como que sí, qué sé yo, ¿viste? Como que, pero no importa, sí. Un abrazo igual. Sí. Gran batero, gran guitarrista, gran músico de San Pedro. Nos vamos con estas con la gente de Zona, con su tema Bailando. Gente de Zona Bailando. La respiración cuando tú me miras se me sube el corazón, me palpita lento el corazón, y en un silencio tu mirada dice mil palabras. La noche en la que te suplico que no salga el sol. Bailando, bailando, tu cuerpo y el mío llenando el vacío, subiendo y bajando. Anatomía, la cerveza y el tequila, y tu boca con la mía, ya no puedo más, ya no puedo más, y ya no puedo más, ya no puedo más, con esta melodía, tu color, tu fantasía, con tu filosofía, mi cabeza está vacía, y ya no puedo más, ya no puedo más, yo quiero estar contigo, vivir contigo, bailar contigo, tener contigo una noche loca. Y estoy en otra dimensión. Tus latidos aceleran a mi corazón. Tus latidos aceleran a mi corazón. Qué ironía del destino no poder tocarte, abrazarte y sentir la magia de tu olor. Bailando. Anatomía, la cerveza y el tequila, y tu boca con la mía, ya no puedo más, ya no puedo más, y ya no puedo más, ya no puedo más, con esta melodía, tu color, tu fantasía, con tu filosofía, mi cabeza está vacía, y ya no puedo más, ya no puedo más, yo quiero estar contigo, vivir contigo, bailar contigo, tener contigo una noche loca. América es mujer. América es una mujer. Argentina es mujer. Y son mujeres todas las islas. La radio es mujer. Y es también mujer la correntada. Y es también mujer la correntada. Radio La Correntada, haciéndonos nacer. ...10:54 de la mañana de este sábado, en este aguacero diario, este esfuerzo comunitario, este noticiero comunitario de FM La Correntada, la primera radio comunitaria de la ciudad de San Pedro, transmitiendo acá desde el estudio número 1 de la 92.7... ubicado en Juan Ismael Jiménez 1635... la cooperativa Las Canaletas, del hermoso barrio de Las Canaletas. Bueno, se acercó la doctora, se acercó en base a una invitación que le hicimos, ¿no? La doctora Mónica Ortega, hoy jefa de la UDAI San Pedro, de la delegación de ANSES, de acá de San Pedro, y que nos viene a contar un poco de lo que están trabajando en este momento ahí en ANSES. Bueno, ¿cómo va? Buen día. Buen día Marcos, gracias por la invitación, buen día a tus oyentes. Sí, hemos encarado esta gestión desde desafío. Un desafío, sí, desde hace muy poco, el 11 de junio. He asumido la jefatura del ANSES, muy poco. Sí. Pero igualmente te acepté la invitación para contarte algunas cosas. Ajá, dale. De lo que estamos trabajando diariamente en el ANSES. Claro, sí, porque nosotros tratamos de llevar a la gente información de qué cosas funcionan en San Pedro y que por ahí no sabemos o a qué se dedican, ¿no? Sí, sí. ANSES es un organismo que toda la gente la conoce. Claro, sí. Lo que pasa es que ha ido variando y estamos ahora en una situación coyuntural porque se está yendo hacia la autogestión. Ajá. Se está tratando de que el ciudadano pueda ir a la oficina y hacer la mayor cantidad de trámites que pueda solo. La oficina ahí en 25 de mayo y Belgrano. Y Belgrano. Justo donde empieza la peatonal. Claro. Entonces, bueno, van a llegar a la UDAI y van a encontrarse con múltiples sectores. Sí. En los que van a encontrar herramientas de autogestión, TAE, computadoras. Sí. En los cuales van a poder hacer algunos trámites sencillos. Sencillo, claro, eso claro, es lo principal, ¿viste? Como imprimir la constancia de CUIL, la clave de la seguridad social, sacar turnos. Vamos a tener una central telefónica también del 130, que es el número que habitualmente se llama para pedir turno. Entonces, sí. Si no se puede conseguir este turno telefónico, que es lo más rápido, claro. Se va a una de las terminales que está en el ingreso. Sí. Y directamente se llama desde ahí al 130. Ah, excelente. Vamos a tener una terminal. Eso para el tema de los turnos. Después, ya de cuando entramos al área de los operadores, hay un abanico de beneficios que se le pueden ofrecer diariamente. Tenemos asignación universal, sí. Tenemos asignaciones familiares. Ajá. Con todo lo que tiene que ver con eso. Tenemos las de pago único, prenatal, nacimiento. Ajá, matrimonio, claro. Las prestaciones por desempleo. Sí. Eso es la parte de activos. Y en la otra tenemos la de gestión de expedientes. Ajá. Que sería para pensiones, jubilaciones, retiros por invalidez. Ajá. Ahora estamos trabajando mucho con el tema de la reparación histórica. Ajá. Que se les ha ofrecido a todos los jubilados y pensionados. Sí. Así que bueno, tenemos una gran afluencia de público por este tema de reparación histórica porque vence el plazo para que firmen el acuerdo o el convenio el 31 de julio. Ajá. Entonces, o sea, acá dentro de 2 semanas. Sí, los estamos esperando. Estamos llamando a las personas para que se acerquen. Tienen que acercarse a firmar el convenio. La reparación histórica es como un programa que se ofreció para que el jubilado no tuviera la necesidad de hacer un juicio por reajuste. Claro. Hacia el Estado. Entonces se le mejora el haber. ¿Es una reparación histórica real? Hay un ofrecimiento, sí. Se le hace un ofrecimiento al jubilado o al pensionado. Ajá. Se le readecua el haber de manera instantánea, o sea que sí. ya lo empieza a ver, y en algunos casos tienen derecho también a indemnización. Ajá. Hay una indemnización. Ah, bueno. Pero tienen que llegarse hasta la UDAI para ver si ese ofrecimiento les conviene o no les conviene. Claro. Tienen que ser asistidos por un abogado, o sea, no van solos. ¿Y el abogado es gratuito? Sí, el abogado es gratuito. Ajá. Sí, le paga el ANSES. ¿Y a dónde se tienen que...? ¿Ahí en el ANSES tiene que directamente se sortea el abogado? ¿Cómo? No hay un listado específico. Pero hay abogados que trabajan en esa rama, sí. que les van a saber decir. Son acá en San Pedro, hay varios, pero no le tienen que cobrar. Eso es lo que tenemos que transmitirle a los abuelos, que no le van a cobrar. Los abogados que puedan consultar no deben cobrarles. Pero tienen que trabajar en este tema, o sea... Sí. Tienen que acompañarlos para firmar el convenio. Ajá, y bueno, después el ANSES se hace cargo de los honorarios. De los honorarios del abogado, sí. Claro. O sea que, bueno, eso hay que tener claro, que no le pueden cobrar por la prestación. No, eso es importante, claro, que lo tengamos claro. Otra de las cosas que es importante también aclarar es que por ahí cuando tienen dificultades los abuelos para llegarse, sí. con estos días de frío, viste que hemos pasado este invierno, sí. está bastante difícil. Complicado, sí. O tienen problemas de movilidad, puede acercarse una persona también a la oficina y solicitar... que vayan y le tomen la firma en la casa al abuelo. Ah, bueno. Eso también me parece que es importante recalcarlo porque estamos viviendo estas etapas de frío. Sí. Que vemos a los abuelos ahí, como también pasa en otras instituciones, por ejemplo, en los bancos. Colas enormes, sí, esas, que, innecesarias a veces, pero sí, bueno. Que es casi cruel. Sí. Entonces hemos dispuesto esta cuestión para acercarnos al domicilio. Ajá. Y tomarle que un agente de la UDAI le tome la firma. Ah, excelente. Bueno, sí, porque en realidad yo sé que mucha gente hace las colas, pero pensando en la vieja época de esperar. Pero bueno, ahora no, cambió, hay un montón de formas de no hacer la cola, como en lluvia, con frío, y bueno, hay que tratar de bueno, que ellas la conozcan. Claro. Y las implementen. No, además que con el turno, no es necesario tampoco que estén tanto tiempo antes. Claro. Porque nosotros el turno lo tomamos en las máquinas 15 minutos antes. Entonces, si tienen un turno a las 11 de la mañana, es necesario que vayan a las 8 y media, que es a la hora que abrimos. Claro, eso es lo que yo digo, por eso. Y ellos creen que tienen que estar adentro porque se le puede pasar, pero sí. Pero bueno, por eso está el tema del tiempo y los turnos. Y andan. O sea, funciona. Sí, funciona. Eso está muy, muy aceitado. Claro, eso es fundamental. Y qué te iba a decir, y en cuanto a lo que son los activos, también el ANSES patrocina a los trabajadores para lo que es el trámite jubilatorio o lo que son uno de los trámites, o solamente son trámites que se hacen en ventanilla, por ejemplo, no sé, la asignación, los embarazos. No, ahí no requieren de patrocinio. Ah, es solamente... Sí, van directamente y acreditan identidad, sí. Que ahora también hay toda una movida importante con eso, porque tenemos que digitalizar. Así que una vez que pasa por una de los puestos, va a quedar registrado el DNI, las partidas de nacimiento, las partidas de matrimonio, claro. Que las van a aportar en papel, pero nosotros las vamos a tener que digitalizar para que ya nos quede en el sistema, porque también... Va para ese rumbo. Va para papelización, va para ese, cero, sí, como el sí, Poder Judicial de la Provincia de Buenos Aires. Exactamente. Sí, la idea es papel cero en todos lados, así que... pero bueno. Y también yo creo que eso también debe hacer mucho más rápido los trámites de jubilación, ¿no? Porque está todo digitalizado, no tenés que... Antes me acuerdo que eran las carpetas, o sea, vos veías... Y me acuerdo yo cuando trabajaba en el juzgado, cuando estaba en mesa de entrada, que llevaban las carpetas para certificar la fotocopia, eran, no sé, pero... 1000 fotocopias para certificar para empezar los trámites, que después te faltaba un recibo por acá, y hoy, como está todo digitalizado, creería que es más fácil, ¿no? Sí, es mucho más fácil. Y ahora, con esta implementación, yo creo que se van a ir acostumbrando de a poco, de que tienen que acreditar datos, nosotros digitalizamos, y después no tienen que traer nunca más nada. Ajá. Porque para nosotros ya va a ser para nuestra base de datos, entonces no tienen que después traer... Ya nunca. Está todo formado, está todo hecho. Che, ¿y cuánto estaría...? O sea, en los trámites normales, en tiempo, ¿viste? Porque la gente siempre dice, ¿cuánto me sale la jubilación? ¿En cuánto tiempo? ¿Tienen alguna más o menos algún tiempo estimativo en una jubilación normal, el tiempo que le llevaría? Con todo el papel al día, ¿no? Que no sé. Lo real es que ahora hay una demora de 30 días, pero la expectativa es que el trámite desde que se inicia en la UDAI tiene que tardar 60 días para la resolución. Ah, bueno. Ahora yo te decía que es como coyuntural esta etapa que me toca a mí de gestión, porque nosotros no realizamos más en la UDAI la resolución del trámite jubilatorio o de Ajá. pensión. Nosotros solo lo iniciamos sí. y lo mandamos a una mesa de cómputos sí. en Zárate. O sea que no lo resolvemos acá. Ajá. Pero los tiempos son esos. Los que nosotros tenemos pautados y a lo que queremos llegar es a eso. 60 días desde el día de la iniciación. Claro. No lo resuelven acá, pero sí se tramita por acá. Sí, sí. sí. O sea, sí, sí. La gente no tiene que viajar a Zárate. No, la gente, lo que pasa es que por ahí, lo explico, porque por ahí la gente no entiende, por ahí cuando ya está iniciado el trámite, va y pregunta. Claro. Dice, ¿y cómo va? ¿Y cuándo va a salir? ¿Y cuándo se va a resolver? Nosotros lo único que podemos ver por pantalla es que está en trámite y que está en otro lugar. Claro, está en... Pero es porque solamente operativamente lo resuelve Zárate, pero nosotros hacemos todo el inicio, toda la acreditación de documentación y la expectativa son 60 días. Sí. Bueno, por eso decía, antes tardaban, o sea, años, eso es lo que yo decía. Sí. Y en lo que respecta a los reclamos o la llegada de gente a buscar asesoramiento o algún salvoconducto, si se quiera, ¿ha aumentado? ¿Vos lo has visto como que ha crecido, o como que se mantiene, o como que es normal el paso de la gente? No, es regular. ¿Es regular? Es regular. El tema de reclamos, me decís, sí. Y es regular, es constante. A veces por tema de documentación, uh-huh. que no se ha acreditado bien, entonces no pueden cobrar algún mes. Claro. Pero no, es regular. Y ahora lo que se implementó también desde el organismo es tomar monotributo social. Ajá. Así que también ese trámite nosotros le damos inicio. ¿Al monotributo social? Al monotributo social, que está relacionado con el desarrollo social de Nación. Ajá. Pero se le da la posibilidad a un montón de actividades que no estaban reglamentadas antes, sí. Como por ejemplo pesca, ganadería, agricultura, sí. a que tengan un monotributo social que le aporte una obra social. Ah, mira, ahí la gente de los pescadores, para la gente de los pescadores, monotributo social, a ver, habría que ir a ver si todos lo están tramitando, o a todos les sirve, ¿no? Porque así que bueno, eso es importante también para la gente de las islas, que sí. nos escuchan mucho y bueno, que siempre nos están acompañando en el aguacero. Así que bueno, mucho laburo. Mucho trabajo. sí. Mucho trabajo. Y bueno, como decíamos con el tema de Solana, también aparte de ser un profesional en derecho, también hay que tener un poco de compromiso social, ¿no? Y entender Exacto. el lugar que uno ocupa y por qué lo ocupa, ¿no? Así que bueno, ojalá sea muy fructífera la tu paso por el ANSES. Sí. Así que bueno, muchísimas gracias. Te vamos a estar convocando más adelante. Seguramente. Por ahí cuando salga alguna otra novedad para que nos cuentes. Y obviamente si tenés tiempo, ya creo que también, bueno, con este trabajo obviamente se debe complicar y bueno, y está bueno que te hayas hecho un tiempito acá para contarle a la gente de que nos escucha un poco de lo que es el ANSES hoy. Bueno, viniste con el amigo que no se animó a venir esa vez a la caravana a cantar. Sí. Arrugó sobre la hora. Tiene pánico escénico. Bueno, pero es cuestión de eso. Acá no te ve nadie. Sacamos la camarita ahí del compañero César y... Iván ha venido a la ¿Ha venido? Sí, venimos. Ah, después con los chicos de Urbano, ¿eh? Al aguacero venimos. Acá este es el aguacero los claro. sábados. De lunes a sábado, de 9 a 11. Ah, ¿han venido a cantar? Sí, venimos. Y después está el programa Urbano, ¿no se llama Urbano César? Urbano. Urbano no llegamos ahí. ¿No llegaron? Ah, bueno. Bueno, pero creo que no va a faltar oportunidad. Así que bueno, Mónica, muchísimas gracias. Y bueno, como siempre decimos, que esperemos que nos veamos pronto por ahí. Sí, sí, agradezco la invitación y bueno, a disposición de ustedes. Muchísimas para gracias. Lo que necesiten. Dale. Nos vamos con un ratito a la pausa con Siempre Algo Queda de Otro Mambo, este lindo tema. Siempre algo queda. ¿Recuerdas cuando? Con la música del río y la fuerza del surubí, la correntada pasa por vos. Once, 15 de la mañana, nos hemos pasado para variar un poquito, como siempre, pero bueno, pedimos disculpas a la gente de la radio y vamos cerrando este programa de hoy, en realidad, con lo que es la con la agenda cultural para este fin de semana, vacaciones de invierno, feria judicial, etc. Hoy, 14 de julio, ya está en funciones Los Frutos de la Tierra y el Río, ahí en Mitre e Hipólito Yrigoyen, frente a la Plaza Constitución. Esta feria organizada por INTA, que se llama Frutos de la Tierra y el Río, hortalizas, miel, mermeladas, plantas, tejidos, lanas y más. Gente ahí pueden acercarse. Trae tu bolsa, dice la gente de la organización, para acercarse ahí. Entonces, frente a la Plaza Constitución, sobre la calle de la escuela número 1, va a estar la gente de Frutos de la Tierra y el Río. Bueno, en la Biblioteca Popular Obligado va a presentar el miércoles 18 de julio a las 17 horas a Coco, esta película de del músico mexicano, de este niño, tan linda película, con entrada libre y gratuita, el miércoles 18 de julio a las 17 horas. El jueves 26, o sea, la segunda semana, jueves 26 a las 17 horas, Hotel Transilvania, ahí siempre con entrada libre y gratuita a la gente de la Biblioteca Popular, siempre ofreciendo actividades culturales más allá de lo que es la biblioteca en sí. La Sala Cuarta Pared de Almafuerte e Independencia va a estar todas las vacaciones Mary Poppins a las 16 y 18 horas con doble función. Reservas al 15 54 05 10, Mary Poppins, todas las vacaciones de invierno a las 16 y las 18 en Sala Cuarta Pared, este hermoso espacio cultural en Almafuerte e Independencia. También en vacaciones de invierno en los museos, el Museo Ara San Juan Yrigoyen, todos los días de vacaciones, muestra y exposición de cuadros de alfarero Alberto Aguilar, el amigo Alberto Aguilar, compañero, va a estar ahí exponiendo durante todas las vacaciones de invierno sus cuadros, que estuvo también en la feria exponiendo sus cuadros. Ahí en Casa Raíz el fin de semana. Claro, claro. Estuvo el amigo Alberto Aguilar. Jueves y viernes a las 10 horas, recorrido interactivo para chicos y padres. Los sábados 21 y 28 de julio a las 15 horas, proyección de la película Marionetas para chicos. El sábado 21 de julio, recordar esta gran película sanpedrina de Coqui López y toda la gente del Envión, gran trabajo que anduvo por toda la provincia, ¿no? Siendo exhibida con muy buena repercusión en el público. El 28 de julio a las 16 horas, el taller de arcilla para chicos a cargo del alfarero Alberto Aguilar. Va a seguir trabajando fuerte ahí el amigo Alberto, como siempre, en forma totalmente gratuita. Y el 22 de julio, confección de nudos marineros para chicos a las 16 horas. Perdón, me había salteado el saludo para el amigo y compañero Puchero García, perdón, Puchero. Abrazo grande, siempre gracias por el aguante que nos das diario. Y bueno, un compañero más del Aguacero, un compañero más que le pone el hombro a esta radio y bueno, para que salga adelante con su gran capacidad personal y mental. El paseo de los túneles, sábado 28 de julio, cuentos para chicos a partir de las 16 horas, a cargo de la docente Estela Maris Lina. El domingo 22 de julio, a las 16 horas, taller de percusión para chicos ahí en el paseo de los túneles. Lo estoy leyendo así, tiene un problemita de, no sé por qué, están salteados las fechas. Estaría bueno que lo acomoden, pero bueno. El Museo de Tecnología Agropecuario de Castro, viernes 27 de julio, 14 horas, taller de dibujo ilustrativo a cargo de la bibliotecaria Zulma Alcoa. El sábado 28 de julio, 14 horas, taller de dibujo ilustrativo a cargo de la bibliotecaria Zulma Alcoa. Y el domingo 29 de julio, 14 horas, proyección de la película Marionetas. Dice para chicos, pero para toda la familia, realmente es una gran producción sanpedrina. Así que es para no perdérsela. Si no la viste, anda a verla. El Museo de Obligado y Centro de Interpretación de Flora y Fauna, sábado 21 de julio, 14 horas, taller Conciencia Ecológica sobre Plantas Nativas y Murciélagos a cargo del PCMA. Y el domingo 22 del 7 a las 14 horas, taller de Conciencia Ecológica sobre Plantas Nativas y Murciélagos a cargo del PCMA. Y bueno, también en vacaciones de invierno el Teatro Siripo va a estar sábado 14 y domingo 15. El amigo Chancleto Acúmulo Ruedas, Chancle Cuida Punchi Punchi, a partir de las 17 horas. La entrada en el teatro anticipada, 100 pesos, en boletería, 120. El martes 17 de julio a las 15:30, el Cavernícola, la película. Miércoles 18 a las 17, Chancleto nuevamente. El jueves 19 a las 15:30, Megamente, la película. El viernes 20 a las 15:30, Princesas y Canciones. El sábado 21, Princesas y Canciones a las 15:30 e Improfest a las 21 horas. El domingo 22 a las 15:30, Princesas y Canciones. El martes 24 a las 15:30, Snoopy y Charlie Brown. El miércoles 25 a las 15:30, Minúsculos, El Valle de las Hormigas. El jueves 26 a las 15:30, Ferdinand. Viernes 27, otra vez Chancleto, Cúmulo Ruedas a las 17 horas, Improfes a las 20:30. Y el sábado 28, Princesas y Canciones a las 15:30, Humor es Basalo. Teatro para toda la familia. Y el domingo 29, Princesas y Canciones a partir de las 15:30, el teatro. La entrada es libre y gratuita para el cine. Para lo que es teatro, son 100 pesos las anticipadas y en boletería se paga 120. Humor es Basalo, vale 400 pesos y Jubilados 350. El Teatro Siripo está ubicado en Salta y Oliveira César. Che, bueno, eso es lo que más o menos... Sí, dígame. Ayer en el Club Independencia estuvo Extreme Combat, donde estuvo peleando por el título argentino el sanpedrino Damián Muñoz. Y en dicho evento teníamos, por supuesto, como corresponde, una corresponsal, la señorita Carolina Ramírez, que nos hizo un informe que nos envió. Si usted quiere, lo ponemos al aire. Sí, cómo no. Buen día, Correntada. Les quería contar que anoche me hice presente en la pelea por el título de UFC, categoría medio pesado, que se lo disputaba Joaquín Chamorro y Damián Muñoz. Se pelearían 10 rounds de 3-1, pero en el primer asalto, a los 30 segundos de iniciada la pelea, Damián derrota a Joaquín obteniendo el cinturón. Bueno, muchísimas gracias a la corresponsal. Carolina Ramírez. Carolina Ramírez, muchas gracias por el aporte y muchísimas gracias a toda la gente que realmente le pone el hombro a esto para que saliera adelante. Así que bueno, 30 segundos en el knockout. Yo lo he visto pelear más de una vez a Damián y la verdad que es impresionante. Sí, es impresionante. Muy bien, o sea que... ¿Y es título argentino, hijo? Sí, el título argentino, sí, de la UFC. Excelente, bueno. Un saludo muy grande a Damián Muñoz, a toda su gente y a Bullido Team, que está justo arriba del ANSES. Sí, ahí en el 25 de mayo y Balcarce, entonces. Justo arriba de ANSES. Bueno, felicitaciones al coterráneo y bueno, que sigan los éxitos, ¿no? Fútbol local. Fútbol de primera y fútbol de inferiores. Se va a estar disputando la final de ida de la primera división entre Las Palmeras y Mitre en la vecina localidad de Río Tala a las 15:30 en el día de mañana. En segunda, el sábado en el Club Esportivo La Esperanza, en el Polideportivo Pablo Noat, La Esperanza versus Defensores Unidos a las 14:30. El sábado en la vecina localidad de Castro, del Gobernador Castro, va a estar disputando la final, la tercera, a partir de las 16 horas, entre Agricultores y Mitre. El sábado a las 16, también en el Polideportivo Pablo Noat, del Club Esportivo La Esperanza, La Esperanza y Paraná van a estar disputando la final de cuarta. Y el sábado a las 14 horas, en la cancha de Paraná, Paraná e Independencia van a disputar la final de quinta. Recordemos que este fin de semana se van a estar disputando las carreras que organiza FEDENOR ahí en la vecina localidad de Arrecifes. Con la carrera de invitados para el TC 850, ¿no? Que es la categoría ¿cómo es? Estrella de FEDENOR. Así que bueno, la cuarta fecha de los campeonatos que lleva adelante FEDENOR va a estar disputándose entre sábado y domingo. Habrá básquet en el Náutico, boxeo, bueno, que fue ayer lo de Street Team. Hubo 12 peleas en la anoche. Gran jornada ahí en el Gimnasio de Independencia. Hoy juega el fútbol infantil. Saludo al Club Infantil El Porvenir, que lamentablemente no puedo ser imparcial. Los colores tiran más. Así que estará disputando su partido frente al Club Atlético de los Andes en su visita. Y saludo a los compañeritos de Loren que están... Con algunas pachuchas no van a poder participar de hoy, pero bueno, ya estaremos recuperando. A ver, rugby, el Tiro Federal visita a Las Cañas el sábado a las 15:30 y volei en el Náutico de la mano del torneo abierto U17 en el Gimnasio José Guigan. Así que bueno, eso más o menos lo que hay deportes por ahí. Hubo muchas propuestas culturales la semana pasada y este fin de semana como que decayó un poquito, ¿viste? Nos agotamos. Pero bueno, aprovechen estas semanas de vacaciones de invierno, aprovechen las actividades gratuitas que se ofrecen. Utilícenla, hay cosas interesantes para hacer y bueno... Y si no, generen. Podemos generar, vamos, el paseo, una pelota, no sé, podemos jugar, juntar amiguitos, qué sé yo, y van y la pasan bien. Bueno, vamos a lo que fue esta pequeña raconto de la agenda cultural con este tema del amigo Bob Marley y lo que se llama Redemption Song. Thank you. La música del río y la fuerza del surubí. La correntada pasa por vos. ...11:33... nos pasamos como 33 minutos. Pero bueno, pedimos disculpas, pedimos disculpas a la gente, también lo tiene que escuchar 30 minutos más. Así que bueno, nos estaremos viendo por lo pronto nosotros el sábado que viene, salvo que así la dirección lo requiera y estemos un día más, ahora que estamos en feria judicial, voy a poder participar, y si no, está bien, porque sería ya faltarle mucho respeto a la gente. Mi presencia, ¿no? Obvio. En este aguacero que va de lunes a sábados, este noticiero comunitario de FM La Correntada, la primera radio comunitaria de la ciudad de San Pedro, que con tanto esfuerzo llevamos adelante, tratando de llevar la información y bueno, todo el estilo de La Correntada, un estilo propio, con esfuerzo y tratando de esquivar a la vergüenza. Así que bueno, 17 grados ya hace. linda jornada para el día de hoy, en este receso invernal, porque Cambiemos no quiere sacar hasta llamarlo vacaciones de invierno, esto es receso invernal. Pero bueno, no, es vacaciones de invierno la que vamos a disfrutar, aunque a ellos no les guste, y bueno, ahí estaremos. Por lo pronto nos estamos viendo, gracias César, nos estamos viendo en la próxima, y recuerden escuchar siempre todos los programas que hay en La Correntada, son todos con mucho esfuerzo, con mucha dedicación, con mucho compromiso, y mucha producción propia y a pulmón. Lunes y jueves el compañero está haciendo junto a sus compañeros el tema de Roja Directa, este programón deportivo de fútbol que tiene la Correntada. Y bueno, el lunes ya va a estar el compañero Puchero García conduciendo el Aguacero, el noticiero diario. Nos vamos con un temazo, pierde Inglaterra 1-0 y para nosotros está bueno. ¿Para qué vamos a negar? Que Inglaterra pierda es importante y está bueno. Y que ganen los belgas. Y nos vamos con un temita que no, un gran tema que personalmente me gusta desde hace 31 años. Se llama Bombas a Londres, es el tema de los violadores, dedicado a la gente, a los excombatientes de Malvinas. Ahí va, hasta luego. Yo no lo sé.